Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, pero que nos acompañan siempre en el canal. Quiero recordarles que desde ya el chat en directo está disponible para que nos dejen todas sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todo lo vamos a responder con nuestro especialista de hoy. Pero también quiero invitarlos a participar, a que nos cuenten desde dónde nos están acompañando. Queremos conocerlos un poquitito mejor. Hoy tenemos el gusto y el gran placer de recibir nuevamente a Iris Carbonelli, con quien hablaremos sobre revelaciones pleyadianas y nuevas normas en la humanidad. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume al espacio. Iris, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? A Mindalia Televisión, muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder compartir estos mensajes de los seres espirituales, de los seres pleyadianos que están aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias por esa oportunidad para compartirlo. Gracias, querida Fairuz. Iris, siempre es un gusto y me encanta que hablemos de estos temas. Quiero que nos cuentes, empecemos por qué significa un cambio de conciencia y cómo se está manifestando en la sociedad actual. Muy bien. Pues, querida Fairuz, en principio nosotros tenemos que tomar conciencia de que los tiempos han cambiado y están cambiando y van a cambiar aún más. Quiere decir que vienen cambios muy profundos a nivel multidimensional, a nivel físico en nuestro amado planeta, a nivel energético, a nivel de nuestros cuerpos físicos, pero también a nivel multidimensional. Y todo esto se está dando, estos cambios, porque estamos en una era de Acuario, en un momento muy importante y trascendental para la humanidad. Y es por eso que el nivel de conciencia de los humanos aquí en la Tierra está cambiando, está elevando su vibración y se está despertando conciencia. Y esa conciencia, pues, tiene también sus etapas, tiene sus momentos, porque no toda la humanidad vamos a despertar al unísono todos, porque cada alma que ha venido y está aquí, pues tiene sus propias experiencias, sus propios aprendizajes, y venimos en oleadas y oleadas de almas para poder cumplir una misión, para poder cumplir un propósito y para todos acompañarnos en este gran camino de despertar, en este gran camino de ascensión. Y el nivel de conciencia de la humanidad en este tiempo de la Tierra está creciendo, está evolucionando, pero no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a ponerles un ejemplo muy fácil para que lo puedan comprender, para que lo puedan entender. El nivel de conciencia es esa comprensión profunda del motivo, del propósito, del por qué y para qué estamos aquí en la Tierra, o por qué tú has reencarnado en este cuerpo físico aquí en la Tierra, y cuáles son tus misiones y cuál es ese gran propósito de cada alma. No todos van a poder tener esa claridad mental, esa claridad emocional y esa claridad espiritual para que puedan cumplir su trabajo. Pero no por el hecho de que algunos puedan sí tener esa claridad y otros no, no significa que son superiores o están, digamos, o están en la luz y los otros en la oscuridad, de ninguna manera. Lo que pasa es que estamos en un proceso, voy a ponerles un ejemplo muy, muy clarito, como que estuviéramos en una gran escuela, la escuela de la vida, donde hay niños que están en la primaria, están cursando el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, el cuarto, el quinto y el sexto grado de primaria, pero también hay alumnos y hay niños que ya han crecido y están en la secundaria, están en primero de secundaria, segundo, tercero, cuarto, y otros ya están preparándose y entrando para la universidad, ¿verdad? Entonces, el nivel de conciencia es similar porque los niños de primaria van a realizar unas materias muy diferentes a los niños que están en la secundaria. Los niños de la secundaria ya van a empezar a hacer, digamos, actividades de o introducir otro tipo de materias para que puedan seguir estudiando física, química, biología, otros temas, otras materias que los niños que están en la primaria no van a comprender. Entonces, estamos en un proceso de evolución y cuando tú estás en ese nivel superior de conciencia, pues vas entendiendo y vas comprendiendo a esas otras semillas estelares que están en ese proceso de despertar. Porque los niños que están en la primaria, entre ellos van a hablar el mismo lenguaje, se van a comprender, se van a comunicar, van a empezar a hablar. Bueno, va a haber una empatía y una comprensión entre ellos y van a hacer actividades similares. En cambio, los niños que ya están en la secundaria, pues hacen otras materias, empiezan a comunicarse de otra manera y empiezan a hablar también de otra manera. Por lo tanto, perdón. No te preocupes. Si quieres cerrar la idea, yo también tengo en unos minutitos una preguntita, así que yo, mejor dicho, la voy haciendo y me gustaría también que todos vayan dejando por acá sus comentarios, ¿sí? Y esta va con respecto a los seres pleyadianos. ¿Cómo se comunican? Cuéntenos en el chat, en la cajita, ¿cómo sienten ustedes que se comunican desde su experiencia, de su perspectiva? ¿Qué han podido conocer o escuchar con respecto a esto? Y luego cerramos este tema, Cris, y quiero que me respondas esto. De acuerdo, pues, querida Fairuz. Bueno, para cerrar el tema de la conciencia y del despertar, pues los alumnos de la primaria, de la secundaria, pues se van a empezar a interrelacionar y los niños que ya están en la secundaria van a empezar a comprender, a entender, a ser mucho más amorosos y cuidadosos, incluso van a ayudar a los niños más pequeños, por ejemplo, pues a cruzar la calle, a tomar el tren, irse a otro sitio, enseñarles otras materias que quizá ellos ya comprenden y ya saben lo que los niños todavía no. Entonces, el despertar de conciencia en este tiempo se está dando de esa manera y este tiempo para adelante va a ir avanzando, va a ir creciendo. Vamos a hacer un gran número de porcentaje de semillas estelares aquí en la Tierra, despiertos, conscientes, quienes van a estar aportando también a ese gran proceso de despertar y de ascensión en la Tierra. Respecto a los pleiadianos que tenían, me parece una pregunta, querida Fairuz, ¿verdad? Respecto a los pleiadianos, ¿verdad? Bueno, ellos en este tiempo están dándonos mensajes, pautas, pero no solamente los pleiadianos, sino que la Hermandad Blanca, que son el conjunto de varias civilizaciones estelares y cósmicas que están aquí cumpliendo parte de su trabajo, parte de su misión, que están apoyando y ayudándonos, dándonos pautas y dándonos información para que nosotros como seres humanos multidimensionales empecemos a despertar conciencia, empecemos a crecer, empecemos a evolucionar y, por supuesto, tenemos que ser ese centro de evolución y de ascensión en todo nuestro sistema solar. Por eso que la Hermandad Blanca, que también es la Hermandad Cósmica que está aquí apoyándonos, pues está cumpliendo ese trabajo y ese apoyo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para conectar con ellos, porque seguramente que muchos quieren conectar con ellos, pues nosotros tenemos que conectar primero con nosotros, porque ellos están aquí acompañándonos y están esperando que tú te abras desde el corazón, que tú estés conectado, que tú puedas sentir y puedas elevar tu vibración para poder sentir los mensajes, para poder sentir la comunicación, para poder sentir lo que ellos están haciendo y lo que ellos están aquí en la Tierra. Ellos, mientras nosotros estamos en un proceso de evolución y de ascensión, no pueden intervenir directamente sobre nuestra evolución. porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestra labor, aquella que nos corresponde, porque si ellos intervinieran directamente, pues romperían todo ese proceso de evolución natural y en vez de hacernos un bien, podrían hacernos un daño. Y esto siempre lo han repetido en varias comunicaciones y les voy a poner otro ejemplo para que lo puedan comprender. Por ejemplo, todo tiene su momento, su proceso y vamos a ver, por ejemplo, cuando una oruga aún está en la crisálida, pues tiene su proceso. Antes de que cumpla su proceso, a una oruga no se le puede sacar de la crisálida y hacer de que crezcan sus alas para que empiece a volar como una mariposa. Tiene que pasar el tiempo necesario para que esa oruga simultáneamente o con su propio tiempo, trabajo y crecimiento pueda salir rápidamente de la crisálida y convertirse en una mariposa y empezar a volar. Entonces, es similar. Nosotros, como seres humanos conscientes aquí, tenemos, digamos, estamos, o muchos están todavía dentro de la crisálida que no se le puede sacar, no se le puede, pero sí podemos acompañarle, podemos cuidar, podemos sugerirle, podemos decirle, ya falta poquito, sigue adelante, ya va a ser esto. Ellos están interviniendo a través de las energías, de los momentos tan importantes que nos lo dan y que nos dan información, que nos dan mensajes, porque mientras eres una oruga o estás en ese proceso, pues estás en otro mundo, tu mundo es otra realidad, estás en la Matrix de la 3D y mientras estás atrapado en la Matrix de la 3D, pues se te va a complicar que tú puedas comprender y entender o comunicarte con otros seres que están conectando y comunicando con las mariposas, con las que ya salieron de la crisálida. Entonces, nosotros tenemos que despertar conciencia, tenemos que ir saliendo de esa crisálida de a poco. Y cuando estás como oruga, pues vamos a poner una similitud, cuando estás en la tercera dimensión, todo lo que estás viviendo en este momento, que pueda ser circunstancias difíciles, problemas de la tercera dimensión, te sientes atrapado o estás atrapado en la tercera dimensión, es como que has elegido todo aquello para que tú seas más fuerte y puedas salir de esa crisálida y puedas empezar a volar con tus propias alas y con tu propia luz. Y es eso lo que tenemos que hacer y eso es el gran aporte para este amado planeta, para Gaia y, por supuesto, para todos nosotros como seres humanos conscientes que estamos aquí en la Tierra. Pero también tenemos que recordar, porque los pleiadianos nos recuerdan constantemente que nosotros, para conectar con ellos, no solamente con ellos, sino que también hay toda una jerarquía espiritual, porque dentro de todo esa red de seres de luz que nos están acompañando, que aún tienen vehículo físico, pues hay varias civilizaciones, como los pleiadianos, como los arcturianos, como los sirianos, como los andromedanos y otras civilizaciones que están aquí haciendo una labor conjunta aquí en la Tierra. Es como que aquí en la Tierra hubiera una gran organización que se está encargando de todas las áreas, de todas las cuestiones de evolución y de desarrollo de la humanidad y de la sociedad. Ellos también están organizándose de esa manera y están haciendo su trabajo, su labor. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir tomando conciencia para hacer ese trabajo. Así es, querida Fairuz. Siempre me encanta escucharte. Es muy lindo. Además, todo lo que estás compartiendo y es información muy valiosa. La pregunta es, ¿estamos realmente preparados para los cambios venideros? Hay muchas semillas estelares que ya están preparados, pero justamente esas semillas estelares que ya están preparadas, que ya están despiertas, pues tienen que acompañar y ayudar a las otras semillas estelares a despertar. Y tenemos que prepararnos para todos esos cambios, porque los grandes cambios que van a venir en nuestro amado planeta van a ser multidimensionales. Por ejemplo, a nivel energético, a nivel de nuestros cuerpos físicos, porque nosotros como seres humanos también estamos mutando, nuestro ADN también está mutando y tenemos que ser conscientes de todo ese proceso y de todo ese cambio. Por ejemplo, ese cambio energético, porque todo este tiempo van a haber llamaradas solares, todo este año y los siguientes años van a seguir ocurriendo esas llamaradas solares porque va a empezar a haber un cambio incluso de clima en nuestro planeta. En algunos lugares que no había lluvia hace mucho tiempo, pues está lloviendo y va a seguir lloviendo. En aquellos lugares que eran desérticos, donde no había plantas o vegetación, va a empezar a crecer. Y en aquellos lugares donde posiblemente hacía mucho frío, va a empezar a templarse. Y en aquellos lugares donde hacía mucha calor, va a empezar a bajar el frío. Entonces, estamos cambiando a nivel energético y, por supuesto, también estamos influenciando en todo nuestro planeta a través de nuestra propia preparación. Pero también la preparación tiene que ser más interna, más individual. Porque muchos dicen, yo ya estoy preparado, yo ya me siento preparado o ya estoy. Pero tienes que hacerte una evaluación y preguntarte qué cosa todavía hay dentro de tu corazón. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Te sientes atrapado o atrapada en la red de la tercera dimensión? Pues tienes que preguntarte por qué la red de la tercera dimensión o de la 3D está alimentándose y nutriéndose a través del ego humano. Y el ego humano, pero el de la baja vibración, que son las emociones más bajas, como por ejemplo el miedo. El miedo es el alimento para la 3D, para la Matrix. ¿Para qué? Para que tú no puedas salir de esa red y simplemente puedas estar metido pues dentro de esa red. Entonces, ¿cómo vas a salir? Vas a tener que salir a través de tu libre albedrío, utilizando tu libre albedrío y utilizando también tu conciencia. Y eso es lo que nos han dicho los seres estelares, los pleiadianos, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ya nos han hablado de todos estos temas para que nosotros podamos cambiar, podamos transformar y podamos evolucionar y dar ese salto cuántico a nivel de nuestro planeta y a nivel individual. Pero tú te estarás preguntando y diciendo, pero ¿cómo yo voy a crecer? ¿Cómo voy a evolucionar? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy evolucionando o que estoy despertando conciencia? Les voy a dar una pauta muy importante para que se den cuenta que sí están despertando conciencia. Por ejemplo, ¿cómo es la relación primero contigo mismo? Y si las situaciones, entre comillas, problemas de la 3D lo estás llevando muy bien y lo estás superando y no te están afectando tanto, pues quiere decir que estás elevando tu vibración y estás despertando conciencia porque estás empezando a comprender y a entender que aquello que está sucediendo o aquello que te está pasando, pues es parte de tu propia evolución y que te está haciendo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, más fuerte, para que tú des ese salto cuántico y también puedas iluminar tu camino como semiestelar, como ser de luz. Iluminar tu camino y, por supuesto, no solamente tu camino, sino que también el camino de tu árbol familiar, de tu árbol genealógico y, por supuesto, de tu sociedad, de tu comunidad y aquí de nuestro amado planeta, pues de la Tierra, de Gaia, que está siendo muy hermoso todo este proceso, toda esta transición para los que ya están despertando conciencia y están en ese camino. Y posiblemente para algunas semillas estelares que todavía no están despiertas, es muy doloroso, es muy frustrante, están en desequilibrio con enfermedad, están en escasez, viviendo desde la escasez, viviendo desde el desamor. Entonces todo eso se tiene que cambiar. Tú tienes que tomar conciencia de que tú eres un ser de luz, eres amor y tienes la capacidad de despertar varios dones. Y cuando yo digo dones, vamos a empezar primeramente por el don del amor. Porque los pleiadianos me dieron un mensaje precisamente con esta parte, ya voy a terminar, querida Fairuz. Los pleiadianos me dijeron, es un mensaje, el mayor don que los humanos aquí en la Tierra tienen y está en vosotros es el don del amor. Ese es un don que lo tienen que despertar, lo tienen que activar, tienen que conectarse, porque solo el amor y ese don les va a transportar, activar todos los dones espirituales y todos los dones que cada uno de vosotros tiene. Entonces, querida familia, queridas semillas estelares, tenemos que abrir nuestro corazón para amarnos, para amar y para también dejar ser amados. A veces, cuando estás muy cerrado desde el corazón, no permites que te amen, no permites amar y tampoco das, tampoco puedes recibir amor. Entonces, tenemos que hacer toda esa labor y todo ese trabajo, querida Fairuz. Gracias. Muchísimas gracias a ti por compartir todo esto con todos nosotros. Hay muchas preguntas por el chat, que esto siempre nutre la charla. Antes de ir con ellas, yo voy a dejarlos con un videíto, un próximo evento, la invitación para el especial de predicciones, rituales y ceremonias que vamos a estar celebrando el próximo fin de semana. Así que acá los dejo. Y 16 de junio de 2024, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Iris. Vamos a responder las preguntitas que nos están dejando. Vamos con Paula, dice, ¿cómo nos defendemos nosotros ciudadanos comunes, perdón, frente al NOM? Pues, lo primero que tienes que hacer es adentrarte en ti y enfocar, dirigir tu mirada hacia tu interior. No tienes que mirar hacia afuera. Tienes que mirar hacia el interior, porque todo aquello crece cuando tú le prestas atención, cuando tú estás pendiente de lo que está pasando, de lo que va a suceder, de lo que se está planificando, de todo lo que se está dando. Porque si tú estás conectado, conectada contigo y te enfocas en lo que realmente quieres para ti, pues tú vas a crear y vas a ser parte de la creación de un mundo totalmente diferente para ti y para todos nosotros, para la humanidad. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, a ti por responder. Vamos ahora con Maite Lorenzo, nos dice, ¿los pleyadianos son ángeles? Bueno, en la antigüedad, hace muchísimos años, todos los seres estelares, seres extraterrestres que han ido comunicándose con nuestros antepasados, los han conocido como los dioses y los ángeles del cielo que hace mucho han estado aquí. Los ángeles, pues ese es un nombre humano de la 3D que nosotros podemos darle y podemos llamarle a cualquier, digamos, ser de luz que está ahí apoyándonos y está haciendo un trabajo. Pero los pleiadianos aún todavía tienen vehículo físico. Están entre la quinta y la sexta dimensión de conciencia. Quiere decir que sus cuerpos físicos son 70% energía y luz y solamente un 30% son materia. Lo que quiere decir que ellos están vibrando muy alto y un encuentro directo con un ser humano físico, pues podría generar, digamos, a nivel energético, pues algunos otros cambios, intercambios, pero nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que elevar nuestra vibración. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Iris, por responder. Vamos ahora con un mensaje de Laura. Ella dice, ¿cómo podemos distinguir qué son ellos? Lo primero, ¿cómo puedes distinguir? Cuando tú no sientes miedo, cuando tú estás vibrando amor y cuando se están comunicando a través del amor, vas a sentir una sensación agradable de amor y te vas a conectar a ese amor, a esa línea de tiempo que está poniéndose para que se pueda comunicar contigo. Si tú sientes miedo, pues posiblemente son otras conciencias de otra vibración que tú no te vas a dar cuenta. Por lo general, cuando tú ya sabes, cuando una persona es canal, tiene la telepatía conectada y abierta y tú conoces, sabes muy bien, tú los identificas por la vibración y por el sentimiento, por el corazón que se va a ir conectando, se va a ir abriendo, vas a empezar a sentir, ¿qué vas a sentir? ¿Miedo o amor? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia más grande para que tú puedas sentir que son ellos. Porque ellos son puro amor. Ellos son pura luz. Y de ninguna manera van a querer que tú te sientas, digamos, completamente temerosa. Ellos tienen muchísimo respeto, respetan nuestro libre albedrío, respetan nuestros cuerpos energéticos, respetan absolutamente todo, son muy cuidadosos y cuando uno está preparado, pues te envían los mensajes telepáticos o primero se pueden presentar a través de sueños, a través de visiones, a través de comunicaciones, a través de sincronicidades y después también a través de sus naves, a través de sus naves te van a decir, oye, mira, yo voy a estar en tal montaña que puedes venir a tal lugar y vamos a estar allí, o nos vas a ver, o estate atenta que vamos a estar presentes aquí en este lugar, ¿no? Entonces, hay distintos grados de contacto y de comunicación con ellos, que también es a nivel multidimensional. Desde el plano astral superior hasta el plano físico o multidimensional que puedas tener. Entonces, solamente tienes que vibrar en amor y ellos van a conectar con ese canal. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por tu respuesta. Vamos ahora con un mensaje de Aurora. Ella dice, ¿por qué si supuestamente hemos evolucionado más, se están produciendo mayores exterminios que en anteriores épocas? Claro, muy buena pregunta. ¿Por qué la dualidad en la Tierra, en nuestro amado planeta, tiene que terminar para pasar a esa quinta dimensión? Recordemos que la dualidad es parte y es natural en la tercera dimensión. Si nosotros queremos entrar a la quinta dimensión, todos los rezagos de situaciones, pero que han quedado en las memorias de nuestro amado planeta, en la memoria del registro akáshico de nuestro planeta, pues está, como quien dice, aflorando lo último que queda. ¿Para qué? Para que pueda ser transmutado y nosotros podamos ascender a esa quinta dimensión de conciencia. Es como que es una limpieza previa antes de la ascensión a la quinta dimensión. Entonces, ¿qué pasa? En la Tierra, pues hay un porcentaje de semillas estelares que están vibrando alto, pero hay otro porcentaje de semillas estelares que también tienen una baja vibración. Entonces, las dos cosas se van a ir dando. O sea, que la balanza está más o menos casi al mismo nivel. Una se va a dar de otra manera, otra de otra, hasta que llegue el equilibrio. Y en ese equilibrio y en ese medio es donde se va a dar ese salto cuántico. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris. Vamos, hay muchas preguntitas, así que estoy tratando de seleccionarlas. Gracias por dejárnoslas. Marta Patricia quiere saber si nosotros pertenecemos a alguna de estas civilizaciones como pleyadianos. Por supuesto, por supuesto. Nosotros los seres humanos aquí en la Tierra pertenecemos a distintas civilizaciones cósmicas y estelares, no solamente a los pleyadianos. Muchos, pues tenemos más conciencia pleyadiana, más nuestra alma y nuestra conexión está conectada con ellos, pero también hay otros hermanos que han reencarnado aquí en la Tierra que tienen una conciencia, digamos, en evolución, que todavía falta despertar conciencia y han venido para que podamos equipararnos y puedan ser nuestros activadores. Eso es lo más importante, porque a veces tú te preguntas y tú dices, ¿no? Oye, mira, ¿por qué a mí me pasa tanto esto? Y tengo en mi familia, tengo dos polos opuestos. Tengo una hermana que está en esta vibración y tengo a mi marido que está en esta vibración, o tengo a mi esposa que está aquí, o tengo a mi hijo que está aquí. Entonces, en un mismo árbol familiar también se da la reencarnación de distintas civilizaciones estelares, unos con mayor conciencia y otros con menor conciencia. Puede haber pleiadianos, puede haber arcturianos, puede haber orioninos, puede haber de otras civilizaciones, y han venido aquí a la Tierra, vinieron, eligieron, porque querían estar en este planeta, querían despertar conciencia. Entonces, hay almas que han venido aquí a la Tierra para empezar un camino de evolución, pero también hay almas que han venido para terminar su evolución en la 3D y saltar a la quinta dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disparidad de conciencias y de civilizaciones, y eso es normal. Es como que estamos todos mezclados aquí, pero con una forma humana. No sé si me dejo entender. O sea, hay todo tipo de razas, todo tipo de civilizaciones, pero con esta forma humana. Y como son humanos, pues algunas personas no los identificas quiénes son o qué conciencia tienen o qué vibración tienen o qué. Pero las semillas estelares, que ya estamos en este camino, tenemos la facilidad de poder visualizar, ver el aura, tener la clarividencia, digamos, activada, pues nos es más fácil para poder observar y ver qué personas, por ejemplo, son de otra civilización. Pero ese hecho no hace para que tú puedas juzgar a esas personas, por más que tengan una conciencia muy baja. No, por el contrario, nos hacen ver para tener compasión y estar atentos para ver si nos piden ayuda y nosotros podamos ayudarles a integrarse, a despertar su corazón, a abrir y a evolucionar. Y no te sea muy raro que dentro de tu propia familia también haya ese tipo de seres con otra vibración y con otra conciencia. Eso es normal. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Los que ya están con conciencia, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad y a esa convivencia. Y en muchos casos, esas convivencias, pues, no son posibles. Esas convivencias tienen que seleccionar hasta cierto punto o por algún tiempo vivir, compartir, pero luego, para algunas semillas estelares, puede ser a veces un retraso o puede ser una evolución y un salto cuántico. Pero, por lo general, son activadores. Gracias, querida Fairuz. Y gracias por esta pregunta que me he extendido, creo, pero bueno. Bueno, nosotros siempre encantadísimos, Iris, de escucharte. Así que vamos con una pregunta más de Blanca Sosa. Ella quiere saber cómo comunicarse con un pleiadiano y de igual forma tener la certeza de su propósito de vida. Vale, lo primero, para comunicarte, pues tú tienes que pedir, tienes que intencionar que tu guía, que tu maestro se comunique contigo. Tú tienes que decir, estoy abierta, estoy receptiva aquí para que se comuniquen conmigo, pero tienes que elevar tu vibración. Y luego de manifestar, expresar tú esa comunicación, pues ellos se van a presentar. Y si se presentan a nivel de sueños, a nivel espiritual, tienes que preguntarles quién eres. ¿Quién eres y por qué estás aquí? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué mensaje me vas a decir? ¿Qué mensaje me vas a dar? Y estar atentos. O sea, las cosas, cuando uno está dentro del camino espiritual y tú puedas conectar a través de la telepatía o ser un canal de recepción, las cosas tienen que ser muy claras. Y tienes que tener la capacidad mental y emocional también para preguntar directo. Porque cuando tú preguntas directamente, ellos nunca se van a negar. Se van a dejar ver, se van a dejar escuchar, te van a dar el mensaje, te van a dar señales. Y si tú no crees, pues te van a ver sincronicidades en tu vida. se van a dar sincronicidades muy hermosas, porque también esa es una forma de mostrarte el camino y de darte el apoyo que estás haciendo. ¡Wow! Hay mucho que hablar de esto. Yo les contaría muchas experiencias, pero ya será en otro programa, querida Fairuz. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Iris. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, yo creo que siempre pienso que este tema da para otro espacio más en donde podamos compartir un poquito más desde tu experiencia, así que agradecerte nuevamente, Iris, la compañía, y agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando en este espacio. Quiero recordarles que este video tiene información muy valiosa que la pueden compartir con todas las personas que quieran y permitir que llegue a muchísimas más personas. Así que yo los dejo, voy a darle el espacio, mejor dicho, a Iris para que se pueda despedir y pueda cerrar para todos la entrevista que hemos realizado hoy en Mindalia Televisión. Bueno, pues querida Fairuz, muchísimas gracias a Mindalia Televisión por esa labor, por ese trabajo que realiza a nivel mundial, porque tiene muchísimos seguidores, hay muchas semillas estelares en Mindalia Televisión, y para todos vosotros, seguid adelante, que no esperen que las cosas cambien, sino tú cambia, tú sé el cambio, y el cambio viene desde adentro, y así vamos a ir sumando, para que seamos miles y miles y miles y miles de semillas estelares para tejer esa gran red de luz en nuestro planeta y en nosotros. Así que muchísimas gracias a ti, Fairuz, y a Mindalia Televisión por esta entrevista y por este momento, por esta oportunidad de compartir el mensaje. Gracias.